los golpes que me das me aturden sometiéndome a callar. Y trato de entenderte para justificar, y oculto mis heridas mientras ruego por tu paz. Yo te he dado todo sin dudar. Tú tampoco dudas al golpear. Luego te arrepientes, casi una rutina más. Empiezo a creer que es verdad. El miedo alimenta tu enojo. Ya no más, es hora de actuar. Porque soy indestructible, porque valgo mucho más de lo que dices, porque soy una mujer que lucha por ser libre. Porque soy indestructible y me niego a acostumbrarme a que me humilles. Daría todo por respirar y no llorar. Porque soy una mujer valiente. Golpes que me das, marcas que el tiempo las borrará. No así las de mi alma, siempre abiertas quedará. Verdugo de mis sentimientos, cautivan tu mundo irreal. Me das, me aturden y ya no quiero callar.